Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Buenas noches con todos ustedes, yo soy, yo fui y yo seré Manuelito y estamos en un nuevo Pélame la Naranja. Después de que estén aquí adivinándome las cosas de mi vida, gracias por esta gran amistad, los quiero tanto en realidad, no se imaginan cuánto los quiero todos los días, a veces sueño con no haberlos conocido, pero bueno, no vamos a hablar de eso. O sueñe con nosotros. Pero estamos en otro Pélame la Naranja, vamos a tener muchas cosas esta noche, muchas más de las que se imaginan. Así que, por favor, al resto de las personas que están aquí en la cabina, preséntense. Ya que yo metí mi cosita por ahí, justamente interrumpiendo el comentario de Manuel, pero en serio, pero yo creo que no está mal. Yo soy la Dayo, así que yo también quería expresarles todo mi amor a ustedes, porque me encanta nuevamente sentir que estamos en este espacio. Y ya cumplimos 2 años, sigue corriendo el tiempo, así que veremos cuántos años más podremos llegar a cumplir en este lugar, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que un gusto estar con ustedes y siguiente. Hola, buenas noches, mi nombre es Gaby y una vez más saludándoles a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por escucharnos esta noche y hoy tenemos un programa bastante entretenido, bastante divertido. Tuvimos que lamentablemente hacer a un lado un poquito de cosas porque parecía que nos iba a faltar el tiempo, pero esperemos a poder hacerlo todo bien y que se sepa todo lo que tenemos, toda la información que tenemos que darles. Hola, hola, muy buenas noches. Yo soy Karina y, por supuesto, encantada nuevamente de estar junto a todos los naranjos, junto a todo este colectivo. Como decía Daya, son 2 años y continuamos. ¿Y de qué manera continuamos? Porque somos muchísimos nuevamente acá en la cabina, en una noche que promete muchísimo, y por eso contamos con la audiencia de todos ustedes. Hola, hola, mi nombre es Nikki. Estoy igualmente feliz de compartir este espacio con ustedes en el Pélame la Naranja. Como ya lo dijeron, pues vamos a tener temas súper entretenidos para el día de hoy y espero que sea de su agrado. También tenemos a unos invitados, por favor, les pido que se presenten. Hola, yo soy el invitado, Vladimir Cosíos. Hola, yo soy David Piñeiros. Acérquense al micrófono, vea. Yo soy David Piñeiros del circo. Nos van a estar contando un poco los procesos que están viviendo, las actividades que están realizando cada uno con sus organizaciones. Pero antes de eso, por supuesto, yo quiero preguntarles, como siempre, ¿cómo han estado esta semana? ¿Qué han hecho? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les ha ido de bueno? ¿Qué les ha ido de malo? Yo no creo que hay semanas buenas ni malas. Cada día tiene lo suyo. Así que he estado aprovechando más bien lo que me ha ofrecido cada día, cada estado de ánimo que ha sido modificado por ciertas circunstancias. Así que básicamente ha sido una semana productiva en algunos aspectos, aunque también, como les decía, he sentido varias emociones y eso también me encanta. Les invito a descubrir en la cotidianidad todo tipo de emoción y sentimiento también, porque todas las cosas que vivimos, desde viajar en un bus, conocer a alguien, compartir una historia con alguien que no conoces, también te hace cambiar un poco todos los días y te hace aprender muchas cosas. ¿Ustedes? Bueno, con respecto a mi semana, yo los primeros días de esta semana me perdí un poco. A veces también necesitas desconectarte y necesitaba desconectarme un poquito de Quito, así que me fui por un par de días, bueno, pasearme por ahí. Y después ya cuando me conecté era como, tengo demasiadas cosas que hacer, pero no me arrepiento. Así que eso ha sido parte de mi semana. Creo que la parte más importante y lo más divertido fue haberme desconectado un poquito y relajarme. Bueno, yo tuve una semana también muy interesante porque reencontré a un amigo que hacía 7 años que no tenía contacto con él y pienso que eso es algo maravilloso, porque cuando uno tiene un amigo de verdad o una amiga, sabes que ha pasado el tiempo y te vuelves a encontrar con él y sientes como que si nunca lo hubieras dejado de ver, eso me parece que es algo genial. Y eso me pasó esta semana. Así que muy emotiva, como decía Daya. Y bueno, yo he tenido una semana súper agitada, ahí entre trabajo, la universidad, las matrículas, como siempre, las matrículas son un relajo. Y bueno, también trabajando un poquito con las pornógrafas, tenemos actividades nuevas que les vamos a presentar muy pronto, así que estén pendientes. Yo me he dado cuenta que esta semana estuvo muy llena de sueños, tal vez. He soñado un montón y no me refiero a que estaba caminando por la calle y soñé despierto, sino que literalmente mis sueños me han invadido en estos días. Entonces, ¿puedo contar el sueño que tuviste? ¿Cuál tuve? El que me dijo, bueno, yo jamás visitaría un prostíbulo con el Manuel, así que eso me pareció muy interesante y quiero llegar en algún punto a conversar sobre eso. Pero son sueños, así yo no he soñado hace mucho, lo puedo. De ley. Y particularmente hoy me desperté con la sensación de que algo, como que soñé algo muy feliz, así increíblemente feliz. Y después me desperté y fue el bajón de entender que estaba en mi cama, que no había pasado nada. Real. Es una cosa medio rara. Yo creo que fue porque recién pasó el día de la felicidad, entonces te lo tomaste muy a pecho y hasta por eso andas soñando por ahí. ¿Es el día del hombre? No, el día de la felicidad, fue el día internacional de la felicidad. Ah, con razón vi en Instagram que publicaban así caritas felices, pero las estrellas de Hollywood, ¿no? Porque la gente de Cannes. Pero bueno, nos vamos a ir con la primera cancioncita de este programa. Esto es Oro Negro de Guanaco. Manos cansadas se sumergen en el río, se le van remojan ardiente frente y su cuerpo abatido. Los pies descalzos buscan refugio seguro, escalofríos, contracciones vienen en camino. En medio de dolores ya conserva la calma, la niña será mujer, guarda la dicha en el alma. Brillo en sus ojos pero no hay lágrimas, la selva lo resguarda. El rostro del dolor de su madre sumido en llanto cerca de una laguna. Cayó bañado de sangre, en el suelo no había cuna. Ya limpió su cuerpo con masas, aguas de vestirte pura. Lo sujetó en brazos, le enseñó el significado de la tortura. Lo cubrió en su lecho, bebió de su pecho, le enseñó que la tierra es su casa, que el cielo es su techo. Insectos cantaron una canción, aves dibujaron en sus ojos fascinación. El sol lo calentó, la luna lo acompañó, la selva lo sanó, lo alimentó. Brindó abundancia para todo su pueblo, generaciones de paz crecieron. Hasta que el río trajo agua con veneno, oro negro intoxicando su suelo. El progreso sellado y corrompiendo, anulado una vez más destruyendo. Entraron sin pedir permiso, mancharon el río de oro negro, intoxicaron a sus hijos, transformaron la riqueza en pobreza, se repartieron el botín político sobre una mesa, un grupo de nativos versus una empresa, el peso del billete versus la inocencia, el cáncer ronda donde una vez hubo vida, la tierra sangra, profunda herida, la miseria, el hambre, la expropiación, la enajenación, su cultura batida, empresarios gringos comprando ministros, sicarios económicos pagando jueces y al fisco, y los diarios no publican nada, la población ignora la mina de oro en la que está sentada, la televisión muestra la versión desenfocada. Que el mundo se entere que nuestra selva fue violada. Texaco, Chevron, manchó el territorio, secoya de negro, vistió de luto y cáncer a todo un pueblo. No hay dinero en el mundo que pague las vidas perdidas, las especies extintas. El ruido y la peste de pozos petroleros emanando tóxico veneno. Un juicio de la gente sencilla contra los dueños del mundo entero. Exigimos que esta historia no se repita, que generaciones futuras no lo permitan. Somos un pueblo pequeño pero nadie nos calla. Me remito al poder de la palabra, de la gente humilde es la única arma. Hoy la disparo como una metralla, que ni arrancándonos la lengua esta historia será olvidada. Que quede claro, que ni arrancándonos la lengua esta historia nunca jamás será olvidada. Bueno, y seguimos aquí en el Pélame la Naranja. Y bienvenidos todos una vez más a esta noche. Tenemos una información muy interesante para esta noche. Y vamos a empezar comentándoles que esta semana estuve en la feria del libro, en una feria del libro, en la explanada del Consejo Provincial. Esta feria del libro pretende ser permanente y justamente tenemos a Vladimir Cosíos, que nos va a comentar un poco de lo que es esta feria, de cómo se dio la iniciativa, quiénes están detrás de esta feria y cómo vamos a realizar la programación para esta feria. Cuéntanos, Vladimir. Desde hace un tiempo atrás estamos un grupo de gente que tenemos librerías o espacios en los cuales justamente se proponen libros de contenido alternativo, independiente, y hemos estado saliendo así en espacios como la Casa Villa, también en cine, en la Universidad Central, y hace un par de meses también justamente organizando algunas actividades por la Revolución Rusa, caímos ahí en el Consejo Provincial y surgió la idea de hacer una especie de feria múltiple que sea productiva y que también sea cultural, y dentro de la cultura obviamente la cuestión de los libros. Entonces un poco Manuel Chávez, que está ahí en la Dirección de Cultura del Consejo Provincial, comenzó ya a ejecutar esto y se empezó hace tres jueves atrás esta actividad de la plaza, comenzar a hacer esto de la feria, lo cual es una cuestión que a mí me ha parecido genial. Justamente yo me he tomado la libertad de empezar a invitar a un montón de gente, porque es en estas cosas que son institucionales, pero desde ahí también nosotros poder coger, apropiarnos y hacerlas totalmente culturales y culturales libres. Ahorita, por ejemplo, que tenemos un alcalde que honestamente deja muchísimo que desear, por lo menos para mi criterio personal, y que está parece que hubiera una campaña en contra de la cultura, de los músicos, de los espacios libres, alternativos. Entonces, aquí ahorita es lo que justamente se ha hecho esta convocatoria, para que podamos apropiarnos, poder construir un espacio que sea totalmente cultural, juvenil, con todas las propuestas. No es necesario ser totalmente, qué sé yo, rojo, totalmente alternativo. La idea es que más bien seamos inclusivos, que seamos abiertos, que podamos mostrar que las cosas se pueden hacer dialogando y manteniendo esto, lo de los libros, lo de la cultura, lo del arte, como un espacio así sin necesidad de estar pagando. Es triste, para poder uno hacer cultura en Quito tiene que ir al municipio y pagar 1,001 regalías, y si no, está totalmente afuera. Y eso sí le permiten, no sé si sabían, los músicos, por ejemplo, no pueden pagar porque son considerados ni artesanos, o sea, están totalmente excluidos, no son ni vendedores. Entonces hay unas cosas totalmente alrevesadas que están en nuestro municipio. Bueno, sí, es verdad. Y con respecto a esto de los espacios, coméntanos, ¿va a ser totalmente gratuito el espacio que nos van a permitir ocupar? Tal como está organizado desde el Consejo Provincial, es una prueba piloto hasta el 31 de mayo. El espacio es totalmente gratuito. Las personas que quieran sumarse, habría que comunicarse puede ser a mi número telefónico, que es el 099-876-2517. O si no, también buscar ahí en el Facebook. Hemos estado poniendo en un fanpage justamente lo de la Feria del Libro, y la idea es sumarnos. O si no, simplemente asómense, vayan con su propuesta el día jueves, y ahí empezamos a las 9 de la mañana a organizarnos para que ya todo arranque a las 10. Es totalmente gratuito y la idea es justamente poder ser inclusivos y sumar más ideas, que esa plaza sea apropiada, nos apropiemos todos los que tengamos una idea cultural hacia todos los demás. ¿Y qué tipo de actividades específicas incluye esto? Tal como se ha estado organizando, las dos primeras semanas se empezó a las 4 de la tarde con actividades de la orquesta del Consejo Provincial, una feria productiva donde se está auspiciando un café que se produce aquí mismo y algunos otros productos, y también la cuestión del libro. Ventajosamente, justamente sobre la marcha se van viendo los errores, y ya se propuso hacer la Feria del Libro desde la mañana. Entonces este jueves empezamos desde la mañana, estuvo mucho mejor. Coincidió que también estaba ahí la cuestión de la marcha antiminera, entonces esto le dio un mayor realce de la cuestión. Y Para este jueves de Semana Santa, asimismo va a haber la feria. Entre más nos podamos sumar, como les digo, esta propuesta es de que podamos apropiarnos de la, ya que el Consejo Provincial ha muy generosamente dado este espacio, pues ahora nosotros, los jóvenes, los gestores culturales, los artistas, los artesanos, nos tomemos de esta plaza y podamos hacer que no solamente sea hasta este proyecto piloto el 31 de mayo, sino que continúe, que sea un distintivo, que la gente sepa que los días jueves en la Plaza de la República del Consejo Provincial hay cultura, hay una propuesta totalmente gratuita, que no hay que pagar, que no hay que estar ahí sufriendo porque ya vienen los municipales y no dejan a nadie trabajar ni hacer cultura. Vladimir, y en dependencia de la acogida que tenga esta feria cultural, para hablar, bueno, porque incluye varias manifestaciones artísticas, una feria de la cultura, ¿la prueba piloto, que es hasta el 31 de mayo, podría extenderse? Esperemos. Obviamente, esta es una propuesta del Consejo Provincial. Un poco las ideas van surgiendo como una forma de apropiación, que creo que es también interesante de esto, porque nos permite no solamente esperar que nos den haciendo las cosas, y apropiarnos, comenzar ahí a empujar y hacer que las cosas comiencen a marchar, y a forzarlas inclusive. Es decir, que sería el momento para todos los artistas que estaban esperando un espacio que no tenían, sí, como sí, bien sí. manifestabas, bueno, de aprovecharlo. Uh-huh. Es esta la oportunidad. Las oportunidades no se dan siempre en la vida, y entonces si no las aprovechamos, después no hay tiempo para quejarse. Exacto, por eso mismo también una invitación. Todos los artistas que escuchen, por favor, vengan el día jueves y comencemos a poner ahí nuestra propuesta, y que esta plaza sea, es grandísima esa plaza, o sea, realmente apropiarnos de ella. ¿Pero cómo pueden llegar a enterarse del proyecto? ¿Cuáles son los medios? ¿Correo electrónico, páginas de redes sociales? Ya, eso te digo. O sea, ahorita, la idea ha salido un poco aprovechándose, y yo he puesto en una página del Facebook que se llama Uiñay. Ya, Uiñay así mismo es una idea que nació en sociología, de venta de libros alternativos, de cine social, de música, todo lo que es Nueva Canción, Víctor Jara y todas esas cosas. Entonces, aprovechando que hay esta página mía, yo le comencé ahí a poner la propaganda de la feria. Entonces ahorita por el momento estaría eso. Ya en esta semana también vamos a poner algunos afiches, algunas cosas, como las cosas están surgiendo así, entonces todavía no hemos pensado en hacer un... Sí, y justamente eso es lo bueno, es lo interesante, por lo que venimos acá con este proyecto, con esta propuesta, para que la gente se junte ahora que es algo nuevo, ahora que la iniciativa comienza, puesto que ya cuando la iniciativa está avanzada y es muy difícil ingresar, y queremos que la gente ingrese desde un principio para que incluso nos ayude a crecer más de lo que ahorita estamos. También, como bien comentaba, es cuestión de aprovechar este espacio, porque como ustedes saben, no es fácil gestionar espacios, no es sencillo que el municipio te dé un permiso, porque tienes que esperar, tienes que a veces tienes que pagar, y todo ese tiempo que tú pierdes de haber podido ya poner tu stand, tu lugar para vender, lo podemos aprovechar aquí, que ya no vamos a pagar, vamos a tener la posibilidad de ocupar el espacio, mesas, y solo depende de nosotros cómo queramos trabajar, cómo queramos sacar adelante esta feria para que el espacio no se pierda y para poder tenerla permanentemente todos los jueves de ahora en adelante y durante mucho más tiempo. Y para que las iniciativas así, digamos, las artesanías, arte, y todas las cosas que se puedan juntar, se vean ahí, estén ahí, y que la gente ya la conozca. E incluso poder decir que otras ciudades vengan y nos reconozcan también por la feria, sería que excelente. Sepan que el jueves hay una feria de libro y cultural en Quito. O sea, claro, podría ser un una paso. Una preguntita. Uh-huh. Y hay el espacio es para cualquier tipo de expresión artística. Si yo quiero hacer un concierto ya, así en grandes rasgos, yo puedo proponer eso en el espacio, me puedo tomar todo el espacio de la plaza, porque esa plaza, como dices, es bien grande. Uh-huh. Entonces esa sería como la propuesta. Está ha nacido desde el Consejo Provincial, ventajosamente Manuel Chávez, que está al frente de la Dirección de Cultura, ha comenzado a ejecutar esto. Obviamente hay ciertas, la cuestión del tiempo, la cuestión de la programación, pero justamente es la invitación. Vayamos el jueves, comencemos a pelear el espacio, apropiarnos del espacio, tanto físicamente como simbólicamente, y eso creo que nos va a ayudar. Si alguien es amigo del prefecto Baroja, mejor cogemos, hablamos con él y decimos que ya que hicieron esto, le echamos ganas, leña, y incendiamos todo lo que haya que incendiar y construimos también todo lo que se tenga que construir. Vladimir, hasta ahora, ¿cuál es la manifestación artística que más se ha incorporado a la Feria Cultural? Ha habido obviamente músicos, estuvo la orquesta del Consejo Provincial, también ha habido danza, está el Ballet Ecuatoriano de Danza. Lo que sí veo es que es la música, sobre todo, ha empezado a sonar a partir de las 4 de la tarde. En la mañana sería más bien la otra cuestión, la cuestión de los libros, porque para los libros se necesita un poquito más de silencio, claro. Porque si pones música la gente ya se no va a hacer. Sí, entonces hay cosas que hay que construir también. Obviamente la gente, no hay un espacio grande de lectura en Quito, entonces esto también hay que comenzar a recrear imaginativamente. En las mañanas podrán ser otras manifestaciones artísticas un poco más, creo yo, me parece, mi propuesta sería más bien de los artistas que no están tan vinculados, que recién están creando, pero que tienen propuestas interesantes, los espacios alternativos, la universidad, los que están estudiando artes, eso me parece que es genial. Quisiera mencionar justamente también a las personas que estuvieron en la Feria del Libro de este jueves, a Agustín Conrado con la editorial Kikuyo y Pedido Libros, a Omar de editorial Gato Negro, a librería Come Libros, estuvo una compañera peruana de librería Pensamiento Andino, a Sebastián Herraz, desde El Margen, que es una editorial insurgente con unos libros maravillosos, increíbles, estuvo El Búho, que es propiedad de Fernando Martínez, igual así mismo con libros increíbles de sociología, epistemología, economía y etcétera, todo lo que ustedes puedan imaginarse. Okay, bueno, y para cerrar esto queremos darle un agradecimiento a Vladimir por traernos esta propuesta y hacernos conocer un poco más de lo que va a ser esta feria, y vamos a seguir con nuestro programa. Vamos a ir con un pequeño Vox Populi que estuvimos haciendo, espera, nos están ayudando, el antiminero, Vox Marcha, entonces vamos a ir con ese Vox Populi y ya regresamos. Estamos aquí como nacionalidad, estamos luchando para que no ingresen los minerales, los petróleos, todo eso, que no queremos la contaminación, porque como nacionalidad nosotros antiguamente no, mis abuelos, mis abuelas no vivían con compañía, por eso estamos aquí luchando que no ingrese la compañía, porque tenemos en nuestro naturales, tenemos río, animales, todo eso. Seres habitan en la selva, no queremos que contaminen esos seres. Del Cantón Los Bancos. Nosotros hemos venido aquí a apoyar nos hemos reunido, nos hemos convocado todo el noroccidente de Pichincha, porque no queremos y no estamos dispuestos a permitir que haya minería. Y mucho peor, la minería a cielo abierto es terrible. Básicamente el noroccidente se caracteriza por ser un sitio de atractivo turístico para el nacional y para el extranjero. Y el momento en que la minería entra ahí, eso incluso ya le aleja un poco al turismo. El turismo ahí es basado en la naturaleza, en la biodiversidad que tenemos, tanto en flora, fauna y por la gente que vive ahí principalmente también. El momento que hay la minería, vamos a tener talas de árboles, las explosiones van a afectar a todos los animales, sean estos insectos, aves, mamíferos, de todo. Porque si es que entra el compañía, si es que va a destruir todos los seres que habitan en la naturaleza. Por eso como nacionalidad nosotros estamos aquí luchando contra petrolera que no ingresa. Volvemos después de haber escuchado, creo que le rompí el tímpano a alguien. Sí. Volvemos después de haber escuchado ese Vox Populi. Estuvimos acompañando a las mujeres amazónicas, a los colectivos del noroccidente de Quito que están rechazando en este momento todo el tema de la minería a gran escala, la mega minería que se está planeando hacer en el noroccidente de Quito, por supuesto que obviamente nos va a afectar a todos. Por si no lo sabían, una mina a gran escala afecta a 80 kilómetros a la redonda, a la salud de todas las personas que están viviendo cerca de la mina. Uno de los lugares donde se planea hacer hacer uno de estos huecos, literal, para sacar minerales, es en Nanegalito, o sea, literalmente pasando la montaña del lado occidental de la ciudad. Entonces hay que considerar esto bastante porque realmente nos puede llegar a afectar un montón. Así que teníamos una entrevistada para este tema, la vamos a tener la próxima semana. Antonella, gracias, si estás escuchando esto, en realidad eres un amor. Así que es una expectativa nomás. Sí, por favor, escúchennos también la próxima semana para que se enteren un poco más sobre el tema de Quito sin minería. Vamos a tener la próxima semana eso. Igual con todo, ya pudieron haber escuchado ese Vox Populi, donde nos hablan justamente una mujer amazónica sobre el tema petrolero y una mujer de San Miguel de los Bancos sobre el tema de la minería, cómo se están tratando de meter en sus territorios para hacer estos grandes huecos, para sacar el mineral, para básicamente matar a todo lo que haya de por medio. Claro, y de paso contaminar, porque los animales que viven, por ejemplo, en los ríos también salen afectados. Hay casos de malformación en peces y que luego son consumidos por las personas. O sea, va más allá de solo afectar el medio ambiente, es también el consumo de nosotros de esos productos, como el pescado o cualquier tipo de planta que se ha producido en un ambiente que ha sido afectado por la minería. Entonces, vamos a ir construyendo este mensaje con todos ustedes como para ir también recapacitando sobre nuestra propia acción y también procesos de activismo. Además que es terrible a veces las cosas que pasan con las industrias mineras y petroleras. Yo me acuerdo que veía un documental hace algún tiempo y te hablaba de cómo en un pueblo en Perú, que tenía una mina a gran escala, tú necesitas químicos como el mercurio para limpiar la tierra, sacar el mineral o el metal de las piedras. Entonces se utiliza mercurio, por ejemplo. Entonces contaban en el documental cómo habían tenido una de estas empresas había tenido un camión de estos grandes llenos de mercurio y el camión se volcó en media vía cerca de un pueblo. Obviamente el mercurio es tóxico, ¿no? Y la gente mismo de la compañía lo que decidió hacer es decirle a la gente del pueblo que vivía cerca que les iba a pagar una cierta cantidad de dinero por cada cierta cantidad de mercurio que recogiera. Obviamente la mayoría de la población, y literalmente la mayoría de la población, se murió por el envenenamiento por mercurio. Y todo esto a raíz de la cuestión de cómo estas empresas también pueden llegar a ser bastante inhumanas, por así decirlo. Aparte del hecho de por sí de hacer el hueco y querer sacar esos minerales o esos metales, muestra cierta inconsciencia sobre nuestra relación con la naturaleza, que es muy importante, ¿no? Entonces hay que tomar eso en cuenta, pero eso vamos a tenerlo la próxima semana. Y de nuevo, gracias Antonella. Antes de seguir con lo que se viene, nos vamos a ir con el espacio publicitario y ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. La extensión Conocoto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está de cumpleaños. 2 años de compromiso en el arte y la cultura para el desarrollo. Todos están invitados a festejar su aniversario con poesía y música. Además de ser partícipes de la posesión de sus nuevos directivos y entrega de membresía a sus miembros. Sábado 24 de marzo, 19 horas. En el auditorio Casa Somos Conocoto, que está ubicado en la calle Bolívar y Sucre. Entrada libre, les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, hola, naranjitos y naranjitas. Qué gusto tenerles. Como hablábamos, justamente queremos entrevistar al Circo Social. No sé si recuerdan que hace algunos programas les trajimos a los chicos del circo y nos comentaron todo el problema que habían tenido con respecto al espacio que ocupaban. Pues, para los que no están enterados, les cuento. El Circo Social trabajaba justamente en un espacio, son bodegas que se ubican alrededor del Bicentenario, y estaban ellos ocupando ese espacio como el Circo Social y también como parte, como un espacio prestado por parte del Patronato San José y el municipio de Quito. Pero al cambiar de administración, los chicos del Circo Social tuvieron que salir porque literalmente sacaron a algunos de los docentes que estaban aquí colaborando con el espacio, con los chicos en la formación del circo, y también empezaron a poner ciertas normativas que impedían el acceso a algunos, así como eliminar ciertos procesos que les impedía continuar en el circo. Esto fue en realidad bastante complicado porque llegaron a tener que salir de este espacio, siendo que ya llevaban un proceso continuo en el circo, en el Circo Social. Posteriormente se llamó el Circo de la Luz, pero obviamente con otra administración y bajo la gestión del Patronato San José, así que los chicos decidieron proyectarse de otra forma. Y es por eso que está aquí con nosotros David Piñeiros, quien es parte del Circo Social, fue uno de los chicos que formó parte del Circo Social en sus inicios y que ahora nos trae una nueva propuesta. David. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, no soy tan activo en el Circo Social, llevaba ya unos 8 meses, pero sí tuvimos un proceso de formación muy importante. Como les comentamos en la entrevista anterior, igual para que no hayan oído, nosotros no vamos a dejar que el circo aquí muera, ni la cultura, ni el arte, ni no vamos a dejar que ninguna institución nos despida seguir. Por eso hemos seguido con nuestro proceso formativo. Ahorita estamos un poco dispersos, estamos unidos pero estamos dispersos, porque los de danza aérea entrenan en un lado, malabares en otro lado, danza contemporánea entrenamos en otro lado. En sí estamos un poco distanciados pero no desunidos. Entonces, parte de esto, de estas acciones que estamos tomando, yo decidí junto con unos amigos fundar un colectivo que se llama Circosis, que en sí busca, su misión es llevar el circo a muchas partes, tanto como a eventos privados, a voluntariado y todo tipo de eventos. Este colectivo se fundó con gente no ya profesional, no los graduados, sino con gente de los primeros semestres, que tenemos una formación súper buena, una formación de años y de meses, de semestres, en procesos como circo social, casametro, etcétera, algunos centros culturales. Entonces es la idea de seguir creciendo con ellos y seguir impartiendo la cultura y el circo en Quito y en Ecuador, si se puede. Para mucha de la gente que no estaba tan bien al tanto de este proceso, bueno, los chicos tenían una formación en el circo bastante diversificada. Como decía David, malabares, manejo de... ¿cómo se llaman? ¿Pelotas? ¿Pois? Pois. Bueno, tú sabes más que nadie, entonces me encantaría que nos cuentes también cuáles son los tipos de habilidades que los chicos del circo adquirían. Teníamos una malla curricular completa en la que veíamos acrobacia, paro de manos, acroduo, malabares, danza aérea, y también había talleres como de hula hula, gente que se especializaba en diferentes, había malabarismo contact, pues un poco de diversas disciplinas. Sí, justamente el circo llegó a la vida de ellos como una forma también de expresarse y de descubrir su cuerpo. Entonces, como este ya había sido un proceso bastante continuo para trabajar todas estas experiencias y todas estas habilidades, los chicos deciden formar el colectivo. Pero me encantaría que nos cuentes también quiénes lo están integrando, porque me decías que son un grupo bastante pequeño, pero son tienen ciertas características cada uno, así que cuéntanos cómo va a seguir eso, porque... Sí, al momento estamos empezando, estamos 7 personas, uh-huh. Somos 2 que somos la pareja de danza contemporánea, que lo conformo uh-huh. yo y una chica, ella no pertenecía al circo, pero se unió al colectivo, y el resto que son malabaristas, son 5 malabaristas, y entre ellos está la chica que hace pois y que también hace breakdance. Somos de primero, segundo y tercer semestre del ciclo social. Igual teníamos los procesos formativos anteriores. Iba a decir algo, pero se me olvidó. Yo me quedo pensando en otras cosas. Manuel, yo sé que tú también has dicho un poco de esto de contact. Uh-huh. ¿Nos contarías un poco de tu experiencia? ¿Qué es lo bueno, qué es lo interesante de hacer este tipo de arte? Pasé de ser el entrevistador al entrevistado, pero dije, ¿qué es lo interesante de esto? Hasta me salió con rima eso. Te ayuda a conocer tu cuerpo un montón. O sea, eso es como que full importante. Y yo me he dado cuenta ahora que no he hecho cosas relacionadas con mi cuerpo, que es como que estoy algo desconectado de mí mismo en cierta manera, porque cuando hacía el circo tenía la formación en... O sea, el mismo contact, o sea, el contact te enseña cómo a manejar tu cuerpo, porque tienes que controlar la pelota para que se mueva por todo tu cuerpo, y no solo que se mueva, sino también para detenerle, para que vaya más rápido, para que vaya más lento. Entonces es como que muy importante tener conocimiento sobre tu propio cuerpo para empezar, y eso, aunque no parezca, es algo full importante, porque en la tradición cristiana del que tenemos todos nosotros, te enseñan todo lo contrario, que es la mente la que controla el cuerpo. Más bien te desligan un poco de esa posibilidad de conocerte a ti mismo. Entonces, creo que las artes escénicas y el circo en general, en específico, me ayudaron un montón en eso, así. Y esto también... Sí. Yo tengo una pregunta para David. Es decir, en esto que nos cuentas tú de circosis, por ejemplo, si hay personas que están en el arte y saben practicarlo y lo han desarrollado, ¿podrían unirse a tu grupo o habría algún tipo de restricción? Claro, o sea, ahorita estamos como que iniciando el colectivo. La idea es vincular a más gente, dentro de lo posible que vayamos manejando según los eventos que tengamos. Igual está abierto las puertas del colectivo para que se unan. Me parece interesante también pensar que, pese a que hubo ciertas restricciones municipales, institucionales, digámoslo así, para encapsularlo, el colectivo o las propuestas culturales siguen surgiendo. O sea, porque no dependen del Estado, no dependen de una empresa, no dependen de las administraciones zonales. O sea, es la gente la que mueve todo eso. Entonces, esta propuesta que surge a partir de ustedes solo es una respuesta a esta barrera que ponen las instituciones para que se sigan desarrollando este tipo de actividades y así que otros también se vayan vinculando. Porque si bien estos chicos habían iniciado, como vos dices, estaban en los primeros años, o sea, ya sintieron un interés por llevarlo más allá. Porque con esto también surgen algunas propuestas, como las que me ibas a contar. Sí. Justo te quería mencionar del evento LAUC, que lo maneja Crisco Padina. Él es uno de los fundadores del circo desde hace más de 10 años. Él tiene otro colectivo que se llama Circor. A pesar de que todos somos lo mismo como Circo Social, tenemos algunos colectivos. Él es de los antiguos fundadores, ya ellos son súper profesionales. Él está organizando el evento LAUC, que es el... Bueno, lo voy a decir en español porque mi inglés no es tan bueno. Es el Encuentro Latinoamericano de Monociclo, Campeonato y Convención Extremo. Se realiza desde 2009 en distintos puntos de Latinoamérica. El anterior fue en México. Busca reunir a los mejores exponentes del deporte y realizar intercambios de conocimientos a través de talleres y actividades, diferentes actividades, monociclo extremo, hay downhill, monociclo tradicional de circo, etcétera. Este año se busca potenciar el deporte en el Ecuador. Se va a dar del 6 al 13 de abril. Lo pueden consultar en las páginas de LAUC en Facebook y LAUC Ecuador en como página web. Qué chévere. El cronograma de todo. Justamente David me comentaba que hay algunas propuestas y les invito a seguir atentos a todas las actividades que se vayan planificando, tanto como en el colectivo El Punto también en la Casa Cultural Uvilla, porque posiblemente los talleres se hagan en este espacio. Así que estén atentos de toda esta información y le doy paso al Manolín. Nos vamos a ir con un Vox Populi. Gracias por venir, por cierto. No, esperemos que sigas viniendo y nos sigas contando lo que sigue pasando con el circo. Vamos a irnos con un Vox Populi que hizo nuestra querida Nikki, su primer Vox Populi. Así que vamos con eso. Los otavalos, los araguros, los áchilas, no sé cuál más. Sí, muchísimas. Conozco los áchilas, los araguros, los cayambes, los otavaleños, los alazacas, del oriente, los aucas, los shuaras, de los que yo me acuerdo. Varias de estas son los otavalos, los cayambes, los cañares, los zuletas, los araguros, los shuaras, también los montubios, etcétera. Y bueno, creo que cada una de estas culturas tiene mucha importancia. Es importantísimo cuidar nuestra identidad. Es un sello que nos marca porque al ser un país multicultural tenemos diversas culturas y podemos escoger y podemos con eso presentar al mundo lo que en realidad es nuestro Ecuador, lleno de cosas maravillosas, de su gente, de su cultura, de sus costumbres. Entonces es algo que no podemos dejar a un lado. Es, como yo lo dije inicialmente, nuestra identidad. Debe ser algo que esté ya inculcado en cada una de las personas, porque una tradición no se puede perder así tan fácil. Cada uno de ellos tiene sus propias raíces, tiene sus propias tradiciones, sus propias formas de celebrar o disfrutar poco a poco la vida. Entonces todos estos son muy importantes porque son parte de la historia del Ecuador y porque nos permita a nosotros conocerla más a fondo, conocer cuáles son las raíces. Porque acá sí es verdad, hay personas que somos mestizas, pero también tenemos raíces indígenas y cada uno de estos nos ayuda a que nuestro Ecuador sea muy diversico y nos represente a nivel mundial. Volvemos con este Pélame la Naranja. Nos encontramos con Bárbara Mejía. Ella nos está acompañando desde el Puyo, donde se está realizando el Festival por la Lengua Sápara. Bárbara, tal vez nos puedes contar un poquito en qué consiste este festival, cuál es el objetivo, por qué se está realizando. Hola Manuel, ¿cómo estás? Te cuento. Nosotros somos la Fundación Centro Mundial de la Felicidad, que llevamos 3 años trabajando con las comunidades saparas al interior del Amazonas, reactivando el uso de la lengua y también impulsando a que dentro de las mismas comunidades se recuperen sus rasgos culturales originales. En este momento quedan 3 personas en el mundo que hablan fluidamente el sapara. 2 de ellas son una ancianita. Entonces estamos en una carrera contra el tiempo por recuperar el uso de la lengua y por hacer lo que está ahora, ese uso transversal dentro de las comunidades. Así que nos juntamos, comunidades zaparas y fundación, y organizamos este festival de la lengua zapara que se llama Huitzaja, que significa bien, bueno, que también se utiliza para las gracias y también combinado con otras palabras significa bienvenidos. Así que nos organizamos, estamos el 22, 23 y 24 de marzo aquí en el Malecón Guaya con el Puyo, mostrando, haciendo talleres de sueños, de interpretación de sueños, de quicha, conversatorios con los mayores, fiestas de artesanías, talleres de artesanías también, camisetas, cinturas zaparas, libros educativos, juegos didácticos. Tenemos un montón de actividades para que la gente se conecte con este universo tan bonito que es el mundo zapara. Cuéntanos. Un momento, ahí sí, ya, ahí estamos. Aparte de estas actividades que se están realizando en el festival, ¿cuáles son tal vez el trabajo más a largo plazo que se está realizando en las comunidades para que justamente esta lengua zapara no se pierda? La verdad es que nosotros estamos trabajando desde lo más profundo en la educación de los niños. Estamos introduciendo, y como te digo siempre, en conjunto con las comunidades, el uso de la lengua dentro de las escuelitas. Los niños hoy en día no es que hablen zapara fluidamente, pero utilizan ciertas palabras, instrucciones básicas, los números, los colores. Se están introduciendo a la transversalidad de la educación zapara y eso se está permeando a toda la comunidad, no solo los niños, sino que los adultos también están comenzando a utilizar las palabras zaparas y es justamente ese trabajo el que hoy estamos mostrando en el fondo el resultado de todo eso que se está viendo aquí en este festival. Bárbara, ¿cómo estás? Hablas con Dayana. Tengo una duda. Verás, creo que este tipo de actividades también necesitan ser socializadas en otros espacios. ¿Han pensado en productos audiovisuales o también en llegar con esta información a otros lugares para seguir expandiendo el uso de la lengua? Porque, claro, se está socializando con los niños del lugar, pero y en otros espacios, la verdad, muy poca gente sabe sobre la lengua zápara. Claro, este festival es el comienzo. Es el comienzo de empezar a abrir la lengua zapara al mundo. Sí, y bien es cierto, hay otras instituciones que están trabajando en esto, la misma Quiraniata, la directiva zapara, está haciendo esfuerzos, están intentando metodologías para el lengua zapara, el Instituto de Saberes Ancestrales también está haciendo un montón de investigaciones, hay otras organizaciones que están trabajando en esto, pero está recién comenzando, pero increíblemente ha dado muy buenos resultados a muy corto plazo. Ha sido muy bonito como ver que, por ejemplo, aquí en el festival la gente está encantado con conocer cómo se trata de qué se trata el mundo de los zaparas. Y de la lengua, y han aprendido palabras, tenemos muchos letreros con señaléticas con las palabras zaparas, juegos didácticos, y la gente realmente ha conectado con la lengua. Ha sido una oficina muy bonita y esperamos que, como te digo, en un corto plazo se multiplique en muchas otras plataformas. Bárbara, ahora hablas con Karine, también acá en Pélame la Naranja. Y ya que hablabas sobre la inclusión en las escuelitas con los niños, pero también con las personas adultas, ¿cómo ha sido recibido por los pequeños y por las personas adultas también? ¿Les ha sido fácil ir aprendiendo poco a poco la lengua sápara? La verdad es que dentro de las comunidades hay mucho interés para aprender. Hay mucha intención. Para ser bien transparente, fueron los mismos papás que nos pidieron que les ayudáramos con la educación de sus gente. Y desde ahí que nosotros empezamos a integrar a los niños y, bueno, y como les decía, esto se ha permeado a los adultos. Y hoy, por ejemplo, aquí vemos a la gente que está en Rotativa, todos usando un montón de palabras para... Hay mucha buena disposición, por lo tanto, no ha sido difícil para nada. Bárbara, también sabemos que estamos con José, que es uno de los líderes de la comunidad. ¿Juan? Sí, con Juan. Con Juan, no sé si... Juan de la directiva. ¿No nos puedes para hablar un poquito con él también? Sí, claro, pero se los paso ahora. Chao, Bárbara. Chao, gracias. ¿Aló? Aló, Juan, hablas con Manuel, estamos en este momento en vivo en el programa Pélame la Naranja. Conocemos del tema del festival de la lengua sápara y sí nos gustaría tal vez un poquito, tú que has vivido en las comunidades todo este tiempo, que nos cuentes cómo ha sido este proceso en estos años de ir perdiendo tal vez también la costumbre o la tradición de hablar su propia lengua y cómo ha sido retomarlo en este proceso que han iniciado ahora. Sí, buenas tardes, mucho gusto por saludarle y permitirme hablar por este medio para dar a conocer lo que es la cultura sápara. Bueno, hablando netamente sobre la lengua, nosotros hemos venido trabajando anteriormente cuando hubo la Dirección de Educación de la Nacionalidad Sápara, hemos fomentado algunos materiales, pero esto se fenició con el anterior gobierno. Entonces, en los centros educativos quedaron ahí. Nuevamente, hoy con este festival, estamos queriendo nuevamente retornar nuestra lengua, volver a recuperar. Pensamos que con estos programas alternativas que nos ayudan estas fundaciones, queremos seguir adelante para poder recuperar nuestra lengua. Como te comentaba, también quisiéramos saber cómo era un poquito antes del tema de hablar, o sea, cómo se fue perdiendo también el uso de su lengua. Sí, bueno, la lengua, históricamente contando sobre la historia de la lengua sápara, el territorio correspondía desde Pastaza hasta Río Napo. Había muchos saparas, pero con el tiempo se fue perdiendo y han quedado poquísimos sáparas. En el año 2000, hasta el año 2000, tuvimos como 6 sáparas hablantes, abuelas, y ya se van muriendo y han muerto últimamente. El Cesario Sánchez, que murió hace un año, apenas ahora contamos con 3 hablantes. Entonces, así de esta manera se va perdiendo, porque en la cultura sápara solamente hay familiares en todas las comunidades. Entonces, ha habido matrimonios con otras nacionalidades. Entonces, la lengua se ha ido perdiendo. Entonces, nosotros hemos dado cuenta, porque si no hacemos eso por medio de estos programas, hoy queremos salir al mundo para que conozcan todas las instituciones que nos den la mano para poder recuperar y así fortalecer nuestra lengua. ¿Cómo estás, Juan? Hablas con Dayana de Pélame la Naranja. Quería preguntarte cuál es la importancia para ti de la lengua sápara. Yo creo que también está vinculada a esta transmisión de conocimientos, de historias que se conectan con esta lengua y que si no se practican, no se comunican a las nuevas generaciones, se pierden, se olvidan. Sí, yo les digo que la lengua quichua ha dominado bastante. Entonces, la lengua hoy se ha convertido en quichua porque en la familia, toda comunicación se hace en lengua quichua. Entonces, no están hablando los jóvenes, ya no hablan. En ese sentido, nuestra lengua se ha ido perdiendo. Por eso es que hoy queremos vuelta, pensando que por medio así con programas, haciendo trabajos, haciendo materiales, podemos recuperar. En eso estamos. Hola Juan, te saluda Nikki y también tengo una pregunta. Principalmente sería, ¿a quién se le ocurrió la idea de reactivar esta lengua tan importante para ustedes? Y la segunda pregunta también que quisiera hacerte es, ¿qué recepción ha tenido de parte de la comunidad? ¿Ha sido buena? O sea, ¿ha habido una gran aceptación o cómo la definirías tú? Mira, nosotros cuando fuimos declarados Patrimonio Oral Inmaterial de la Humanidad, desde ahí tuvimos esta iniciativa, pero no podemos alcanzar a lo profundo porque dentro de nuestro territorio viven otras nacionalidades como quichuas, como achuar, como xiver, como andoas. Entonces, la dirigencia ha estado en manos de ellos y nosotros hemos pedido a muchas instituciones, pero han dicho que son ilegales. Siempre ellos miran a la dirigencia que sean legales. Hoy por esta vez la dirigencia ha tomado a los propios originarios zapas. Por eso estamos saliendo al mundo, a todas las instituciones y conectando con las fundaciones que nos apoyen. La idea nuestra es lo que sale con esta nueva directiva vuelta para reactivar, para pedir apoyo, para fortalecer esta lengua. Lo siento, ya nos están cortando aquí el tiempo, tenemos que acabar el programa. Te agradecemos mucho, Juan, por haber compartido con nosotros el tema de cómo se está conservando su lengua, la lengua zápara. Esperamos poder tenerte tal vez en otra ocasión. Eso, básicamente, un gusto haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias. Igual a Bárbara también por haber estado con nosotros. Esperamos poder seguir teniendo este tipo de temáticas aquí en el Pélame la Naranja, pero como siempre, el tiempo es corto, hemos tenido 3 invitados, y vamos a tener 4 de hecho, así que yo les voy a decir así, rápidamente, que digan lo que les salga de la panza y nos despidamos. Bueno, no se olviden de seguir al... Y después de Pélame y Pélame... Y pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue